informamos a nuestros clientes que si quieren ahorrar y que su casa esté siempre limpia, usen Dyfon, el de siempre. Yo utilizo Dyfon a diario porque me lo dijo mi madre y estoy encantada. Busca en los lineales el nuevo Dyfon Brillo para el cuidado del suelo. Dyfon detergente gel todo en uno para dejar tu ropa impecable. Y Dyfon quita grasas. Dyfon, la limpieza que se huele y se ve.